あの日リンゴの木の下共犯で踏み越えてみた境界線すぐにブラックアウトの怒りで追い立てられてこんな次元、俺としたことが俺ごときですら俺に限っていやまさかね君のせいにした秘密を手にした一軸の歯が右左あっという間目が覚めるかと思えば空に落ちてゆくなんというかやめられぬもう一かじり Again falling falling Let them journey 落ちてゆく待てろに今 falling falling 二人ぼっち気づかないそこじゃ何から何までごったにで鬼も仏も同じ目全てシャッターでどうかしてる俺ら鼻から大真面目振りほどいてきた後ろ指ですらむしろ追い風さまらたんで蛇に睨まれた歴史のあだばない便にはまだ口つらんであっという間染められるかと思えば熱が冷めてゆくちょっと待ってその前にもうひとしずく Keep falling, falling Let them journey 落ちてゆく待てろに今 falling, falling ベリーぼっち気づかないカテゴルにもどこまでも好み任せていつの間に傷が埋まってく Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común, conmigo que soy su conductor, Sol CDZ, que les doy la bienvenida a este que es el episodio 197 y que pues resulta ser el episodio especial de cada 3 meses, donde hago un recuento de las series de anime de la temporada que terminó. Y que seguramente muchos ya lo estaban esperando. Así que pues es un episodio de tema largo que seguramente voy a terminar dividiendo en 2 audios. En un audio de 2 partes. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Y pues aquí voy a cubrir una porción de todas las series de la temporada de anime. Y pues en la otra porción de las series de anime. Bueno, vamos al audio de intro y empiezo. Bueno, y en este episodio hay que pues hacer las precisiones, aclaraciones de costumbre. Primero, que no voy a hablar de todas las series que estuvieron disponibles en la temporada. Fueron muchas y algunas por diferentes razones no las vi o simplemente dejé de verlas. ¿Cuáles fueron mis criterios entonces de qué series voy a hablar? Pues voy a hablar en primera de series que una de dos yo conocía. Si en el caso de las secuelas, aunque de ellas por lo regular nada más hablo tantito, no me meto mucho con las secuelas. Hablo principalmente de los estrenos. Hablo también de series que a mi criterio valieron la pena ver. Todas esas series que simplemente no me gustaron, no me interesaron, pues no las voy a mencionar para no perder el tiempo. Y pues tampoco hablo de series basadas en manga o manja, o sea, hechas en Corea, o basadas en series de Corea o de China. No estoy muy interesado en esas, así que solo voy a hablar de series de anime, para la audiencia japonesa o para la audiencia internacional, porque también hay que considerar que actualmente pues muchas series de anime que se producen, ya también entre ellas hay algunas que están producidas específicamente para el mercado internacional y muchas veces en Japón o no tienen visibilidad o no son tan populares. Y bueno, ya con esta advertencia de que pues obviamente no voy a mencionar todas las series, pues empecemos. Como siempre, lo dividiré en géneros de series de anime, entonces también para que lo tengan en cuenta. Empezamos con las series del género, las series tipo ecchi y harem, y empezando con una que a lo mejor les va a sorprender un poco que esté en este género, va a ser la de Engage Kiss, esta serie que fue transmitida en Crunchyroll. Y esta serie que si bien podría considerarse de acción, sobre todo, donde pues los protagonistas pelean para proteger la ciudad de, ya sea de invasiones de demonios o de gente que hizo algún contrato con algún demonio y fue poseída. Entonces pues son como cazadores de demonio que pues son mercenarios que son contratados por el gobierno de esta ciudad peculiar, donde pues tiene su, como que es una nación independiente y que encontró una nueva fuente de energía que pues resulta que se obtiene de de un nuevo elemento, un mineral que es producto de la invasión de los demonios en nuestro mundo. Entonces pues es una paradoja, pero bueno, ¿por qué la puse en este género de harem y ecchi? Porque más que nada, aunque sí a lo largo de la serie vemos mucha acción, muchas peleas contra demonios, a final de cuentas mucho de tiempo de cada episodio gira en torno al harem y a las escenas ecchi que hay alrededor del protagonista Shu Ogata. Y algo que se me hizo chistoso de esta serie es que la forma cómo presentaron o cómo construyeron estos personajes, los protagonistas, que es obviamente Shu Ogata y todas las chicas que constituyen el harem. O sea, todas las chicas que obviamente están interesadas en él, porque todos estos personajes, aunque se supone que todos ellos son adultos, como que es una versión caricaturizada de adultos, porque aunque tienen por descripción edad adulta, actúan como adolescentes y se ven como adolescentes. Entonces mucho me dio la impresión de que son como personajes, son como, se me figuraron como que eran adolescentes pretendiendo ser adultos. Porque sí, o sea, tú ves a todas luces que los personajes parecen más adolescentes que adultos, pero que simplemente porque dicen, ah, es que ya tengo cierta edad, ya por eso tengo el permiso de hacer cosas de adultos. Pero vistas desde la perspectiva de un adolescente, que es lo que se me hace chistoso, o sea, dista mucho esta serie de ser seinen, porque una serie seinen está dirigida a un público adulto que retrata a personajes adultos en una vida más realista, desde una perspectiva más adulta, más, pues, que conecta más con los adultos, a final de cuentas. Y esta serie no. Esta serie como que se ve más tipo shonen, que está más dirigida a un público adolescente, pero que metieron a estos personajes adultos, entre comillas, con el pretexto de que haciéndolos adultos, pues ya no solo tiene una relación romántica donde es abacho becho, sino que también ya ahí meten sexo, y consumo de alcohol y tabaco. Que de hecho el protagonista, Shu Ogata, pues es un fumador empedernido que constantemente ahí está. Ah, y aparte un apostador, porque también, como ya son adultos, ya tienen permiso de jugar juegos de azar, de entrar a centros de pachinko y cosas así. Entonces, o sea, como que le metieron nada más la edad de adulta para que tuvieran permiso de hacer cosas de adultos. Tener sexo, beber alcohol, fumar tabaco y cosas así. O sea, como que yo siento mucho que estos personajes nada más por eso los hicieron adultos. Porque, como dije, mucha de su conducta es más de adolescentes. Y pues es serie que yo diría, harem, es muy obvio, porque desde un principio hay dos chicas que siempre están ahí como que disputándose el afecto de este Shu. Está la chica Kisara, que es una demonio que de alguna manera como que se volvió aliada y está enamorada de este Shu. Y está Ayano, que también es una mercenaria como Shu, que se dedica a cazar demonios también, pero que pues tiene un pasado, una historia pasada con Shu, donde pues tuvieron una relación romántica, sexosa obviamente, y que por ciertas razones, o por los, pues por los objetivos que tiene Shu de rescatar a su hermana, pues se alejaron, se separaron, a pesar de que trabajaban juntos y que Shu empezó a trabajar por su cuenta. Pero bueno, parte de esta historia es precisamente, y aparte otra chica que más tarde aparece en esa harem, es otra, pues también como guerrera, pero que pertenece a una especie de iglesia, como una inquisidora, que pues también va a cazar demonios, pero que también tiene cierto pasado con Shu. Ahora bien, ¿cuál es el detalle aquí? Que la aparición de los demonios en esta ciudad está muy conectado con la historia de la familia de Shu, que su padre, sobre todo investigando unas ruinas o una cueva más bien, descubre de un pasaje de donde pueden salir los demonios. Entonces se supone que sucede un accidente donde mueren su padre y su madre, y donde su hermana queda atrapada entre el reino de los humanos y de los demonios. Entonces pues la finalidad de Shu es cobrar venganza contra los demonios y liberar a su hermana, que ha quedado atrapada. Y para esto, como mencioné, pues tiene como una especie de contrato con Kisara, a la cual le presta su poder para ir derrotando demonios. Pero para obtener poder Kisara, lo que Shu le otorga, eso siempre besándola, siempre, ay, qué casualidad, siempre hay esta como que momento erótico entre Shu y Kisara, donde se besan y se dan cariño. Al hacer este acto, Shu le entrega parte de sus recuerdos. Entonces poco a poco va perdiendo memoria pues de su vida, de muchos acontecimientos de su vida, incluyendo la relación que las relaciones que tuvo en el pasado con Estallano o con la otra chica que mencioné. Entonces, y pues aparte, pues siempre hay esta tensión, este conflicto un tanto cómico hasta cierto punto, conflicto romántico de estas chicas hacia Shu, que en este caso, como son entre comillas adultos, pues esto involucra también que de vez en cuando en algunos episodios van a haber momentos de sexo de este Shu con cada una de las chicas, principalmente con esta Yano y con la otra chica que mencioné. Entonces, por eso es que la considero más serie harem y ecchi, porque como que toma de mucha preponderancia en la mayoría de los episodios estas relaciones que tiene Shu con las chicas, y como que la acción la conectan inevitablemente con la relación que tiene con estas chicas, este Shu. Entonces es mucho de esto trata esta serie. Por lo tanto, no la recomiendo tanto. Está divertidamente interesante, pero no es de las mejores series de la temporada. Bueno, vamos a la siguiente serie de harem y ecchi, que sería una que sí me gustó, que fue la de Yofukashi no Uta, o es Song of the Midnight, creo que era algo así, o Midnight Song, a ver, dejen cargo la información. Call of the Night, ya vi, el título en inglés es Call of the Night, Yofukashi no Uta. Esta serie, pues que está bastante curiosa, me gustó el desarrollo de la historia. En sí, la historia cuenta sobre todo la historia de este protagonista Ko, Yamori Ko, este chico de, creo que es de preparatoria, si mal no recuerdo, o de secundaria, no, de preparatoria, ya me acordé. Que a pesar de que es muy bueno en la escuela, pues le cuesta mucho trabajo conectar socialmente con sus compañeros de clase, y como que se siente alienado, como que no se siente parte de la comunidad de su grupo, y no siente que tiene amigos. Entonces como que le fastidia la vida escolar, y en cierto punto como que abandona sus clases y pues se empieza a vagar en la noche, se escabulle a mitad de la noche de su casa y se pone a vagar en la noche porque siente que ahí va a encontrar cosas que son inusuales y que no va a ver en lugar durante el día, y de alguna manera eso le da cierto sentido de pues de intriga, de interés y de diversión, a sentirse de alguna manera más liberado al caminar en las calles vacías con y pues ver o convivir con la vida nocturna de la ciudad. Y pues en este vagar a mitad de la noche es que conoce a esta Nasuna, Nanakusa Nasuna, esta chica con un atuendo bastante sexy, que resulta que es una vampiro. Entonces pues siendo fascinado tanto por la personalidad de Nasuna como por la existencia de vampiros, pues se propone a partir de su encuentro en convertirse él mismo en un vampiro. Entonces pues le ofrece a Nasuna pues constantemente que se alimente de su sangre. Estos encuentros son un tanto amistosos, pero que a la larga pues van a hacer más fuerte su relación, que pues apunta para ser una relación romántica, sobre todo cuando pues empiezan pues querer saber cómo es que él se va a poder convertir en vampiro, y le dice que pues él tiene que enamorarse de ella para que pueda convertirse en vampiro, porque al parecer, a pesar de que esta Nasuna se alimenta de él, él no se convierte inmediatamente en vampiro, y es lo que le sorprende. Entonces si le dice que tiene que tener como que cierto apego por esta Nasuna, cierto enamoramiento para convertirse en un vampiro. Entonces pues todo este, a lo largo de esta serie, pues va a estar intentando este Ko convertirse en vampiro. Pero bueno, lo interesante de esta serie es ver cómo en cada episodio pues va desarrollándose esta relación amistosa y tal vez un poco romántica entre Ko y Nasuna. Y pues cómo van conviviendo, cómo salen de paseo, tienen a veces hasta incluso una cita y todo. Y pues van conectando entre ellos y tienen muchas cosas en común. Sin embargo, esta Nasuna, pues siendo como se podría etiquetar un espíritu libre que hace lo que se le pega la gana, al ser una vampira que no tiene las restricciones u obligaciones de un humano, o al menos no tantas, entonces pues puede como que hace cosas más de forma más despreocupada. Y como dije, y aparte algo que me llamó muchísimo la atención es el diseño de personajes de esta serie, que hay un diseño de, sobre todo de las mujeres, muy sexy, pero un diseño sexy muy peculiar, muy del propio estilo de esta serie, que no se parece el diseño de las mujeres en esta serie al de otras series, como que hay cierto estilo estético que mantiene cierta sensualidad diferente a la que presentan la mayoría de las series de anime, y es algo que me llamó mucho la atención. Esta presentación erótica de la serie, y que también se ve reflejado en los encuentros de este Ko con varias de las chicas que aparecen en esta serie, donde pues va a haber cierto nivel de eroticismo con varias de las mujeres en la serie. Va a haber mucho, como que mucha insinuación erótica con varias de las chicas. Hay como que cierto juego, como que de repente hay algo serio y de repente como que hay cierta seducción más a nivel de juego. Y pues aquí a lo largo de la serie iremos conociendo otros personajes. Por un lado, pues una compañera de clases, esta llamada Akira Asai, de este Ko, pues en su regreso a su casa se la va a encontrar y va a descubrir pues su secreto de Ko, de cómo pues está vagando por las calles a medianoche. Y pues ella simplemente pues trata de ser comprensiva con su estilo de vida, aunque trata de convencerlo pues de regresar a la normalidad, de regresar a clases. Y más adelante conoceremos pues otros vampiros que existen en la ciudad, que por varios episodios no los veremos, solo veremos a Nasuna, pero más adelante veremos a los otros vampiros y cuál es la realidad en este mundo, en esta ciudad, de los vampiros, cuáles implicaciones tienen la existencia de los vampiros, qué impacto tienen en la vida de la gente en la ciudad, y sobre todo con la gente con la que se relacionan, incluyendo la historia de alguna de las chicas vampiro, porque por cierto todos o casi todos los vampiros que vamos a ver en esta serie van a ser mujeres, a excepción de uno que por ahí aparece que es hombre, ya casi es el final de la serie. La mayoría van a ser mujeres y pues vamos a ver algunas de las historias de estas vampiras también, y las implicaciones que tiene de muchas veces de relacionarse entre ellas como vampiras, y sobre todo de sus relaciones o de cómo ven ellas su relación con los humanos. Algunas más serias, algunas las ven simplemente como objetos. Entonces, pues vamos a ver diferentes perspectivas. Y también, pues algo que me gustó del desarrollo de la serie es que cómo va a ser como que el que nos va a poner siempre en perspectiva, y poco a poco revelando a través de sus ojos, pues este evolucionar de las relaciones tanto entre los personajes como entre las propias vampiras, y también pues qué implicaciones tiene el mundo de las vampiras en esa realidad. Una serie que principalmente como que es romántica, erótica, no es tanto ecchi porque no hay casi fanservice, pero el diseño de personajes, de los personajes de las chicas, es un tanto erótico. O sea, es algo que me llamó la atención, que en esta serie, más allá de mostrar desnudos o situaciones donde las chicas muestran mucho cuerpo desnudo, aquí más bien la propia presentación y acercamiento de la, y aspecto físico de las chicas es lo que las hace eróticas y sexual y sensuales. Entonces es una forma diferente de presentar algo ecchi, pero que sobre todo es más erótico sin ser explícito. Es lo que me gustó de esta serie, que es muy erótica, pero que no es explícita a la hora de mostrar, pues sí, es esta insinuación un tanto sexual que hay, con cómo se insinúan y cómo se presentan muchas de las chicas en esta serie. Una serie interesante, y que hacia el final vamos a ver también un tanto de acción, y un tanto de misterio, de intriga también. Entonces, y tiene muy buen desarrollo de historia esta serie, que la verdad, conforme va avanzando, te va a mantener ahí interesado. Vamos a la siguiente serie, ecchi o harem, que sería la de Kako no Inasuke, que en inglés, el subtítulo en inglés para esa serie que manejaron fue la de A Couple of Cuckoos, una pareja de cucos o de cucus, esta especie de ave. Kako no Inasuke. Bueno, esta serie, pues es serie principalmente harem, sobre todo. Es una serie donde primero nos presentan al protagonista, Nagi Umino, quien pues está enamorado de una compañera de su clase llamada Hiro Segawa, que pues el tipo es un matado, es un tipo que se la pasa toda la vida estudiando y trabaja y dándole duro y duro a los estudios, y a tal nivel que prácticamente el tipo es un nerd, y pues siempre está preocupado por sus calificaciones y todo eso. Y pues un pretexto para usar sus calificaciones es pues que reta esta Hiro Segawa, la chica que le gusta, a pues se le declara. Entonces y le dice: si yo te supero en calificación, si yo saco el primer lugar en la escuela, saldrás conmigo. Y pues se presenta este reto, y de alguna manera pues ahí donde empieza la historia. Y poco después, pues le revelan sus padres hasta ese momento que pues descubrieron que él realmente no es el hijo biológico de sus padres, sino que al parecer durante su nacimiento, por accidente, fue intercambiado con otra chica llamada Erika Amano. Esta Erika Amano resulta que pues es hija de un magnate de hoteles. Y entonces pues poco después de descubrir esta noticia, en la calle se topa con ella y pues resulta que pues les dicen sus padres, o den como un acuerdo con ambos de sus padres hasta ese momento, pues que se comprometan, que se comprometan para casarse este Nagi y esta Erika. Entonces pues se encuentran, se conocen y pues a ninguno de los dos está de acuerdo con este compromiso, pero acceden pues a vivir juntos en una casa que les proveyó el padre de esta Erika, pero más que nada por conveniencia y también para demostrarle a sus padres pues que no están interesados en la relación. Y esto solo es un pretexto pues para que se desarrolle esta historia tipo harem, donde pues este Nagi va a terminar por diferentes situaciones a lo largo de muchos episodios rodeado de las chicas que están interesadas o terminan interesados en él, desde la propia chica que le gusta este Nagi, esta Hiro, que pues así que va a haber como una estira y afloje con ella, porque como que sí le hay cierto acercamiento con ella, pero de repente como que mantiene su distancia y dice no tan rápido, así como que le dice no tan rápido, mantén tu distancia, todavía no podemos ser pareja, o le dice pues no puedo ser tu novia por X o Y cosa. Y esta Erika pues simplemente por el hecho de estar viviendo junto con este Nagi, pues empiezan a sentir cierto apego, cierta familiaridad y de alguna manera cierto aprecio por ellas, entre ellos. Y sobre todo que en el caso de Erika, aparte pues es bastante atractiva, tanto así que pues es por su atractivo físico, es una popular streamer, una popular creadora de contenido que es muy popular por sus videos que publica en plataformas digitales. Y aparte, para sumarse a este grupo de harem de este Nagi, pues obviamente tenían también que poner ahí de por medio a su hermana menor, Sachi. Esta Sachi Mino, que pues primero pues está un tanto como que celosa de esta Erika, pues porque apareció una segunda hermana que es la ve como una potencial rival de ella, ya que como que no se quiere dar cuenta obviamente que ella está pues enamorada de este Nagi al estar pues celosa de Erika. Aunque a lo largo de la serie pues las tres forman también un lazo amistoso, las tres chicas que están interesadas en Nagi, y de alguna manera hay un estira y afloje entre ellas para con respecto a Nagi, que veremos a lo largo de la serie. La verdad, lo que cae en detrimento de esta serie es el propio Nagi, como suele ser en muchas series harem, el propio protagonista masculino al torno al que gira el harem es el personaje más sin chiste, más que no tiene ninguna gracia y que la verdad pues como que es el personaje que menos te agrada, menos te interesa. Y este es el caso porque Nagi pues simplemente es un tipo matadito que solo le interesa estar estudiando, y de vez en cuando medio es, demuestra su amabilidad y desinterés por las chicas, pero su actitud siempre es un tanto como que muy caprichuda y un poco pues gruñón, de que no me molesten con mis estudios, yo quiero estar clavado en mis estudios y nada más a eso me dedico, y eso es todo. Y nada más de repente cuando las chicas le mueven el tapete, lo seducen o algo así, o sea algún accidente de esos sexys, pues como que él reacciona, pero en general el tipo es de lo más sin chiste de este Nagi. Ahora bien, pues siendo una serie que también es ecchi, pues al menos el diseño de personajes de las chicas se me hizo atractivo. Hasta eso se ven bonitas las tres chicas de la serie. Y sobre todo es que es un diseño muy distintivo de esta serie, porque algo también que puede ser, que en lo que pueden caer muchas de estas series Karen, es que el diseño de personajes de las chicas sea muy genérico, que se parezca o que siga mucho un molde de diseño de personajes que se recicle y que pues eso las haga, pues aunque se vean sexys, llegas a verlas como muñecas sin chiste, y estas se ven más, tienen como que cierta personalidad, al menos el propio diseño de los personajes, aunque como con todas las series Karen, los personajes son muy acartonados, están muy encajonados en sus propias características, personalidades, y de ahí difícilmente salen, y por lo regular las que te hacen avanzar a la historia de la serie son las propias chicas. Este Nagi como que muchas veces pues es el que menos aporta al avance de la historia, como que nada más está como un pretexto para que exista la historia, como suele ser con las series Karen. Entonces pues más que nada de esto es lo que se presenta en esta serie, y esta serie pues fue de 24 episodios, o sea que empezó la temporada anterior y terminó hasta esta temporada. Entonces sí está un poquito más larga que otras series. De hecho, me sorprende que haya durado tantos episodios, porque en sí no tiene así mucho de dónde sacar historia. Como que muchos de los giros de historia, como que dices, órale, ajá. O sea, no te sorprende, como que más es el día a día de los personajes, y así como que no te sorprende o no hay cierto algo especial que te mantenga más interesado en la serie. En sí está entretenida, pero y está mejor que cualquier serie de harem promedio, pero no es también así la mejor que puedas encontrar. Y esta está disponible en Crunchyroll. Por cierto, la de Yofukashi no Uta, la serie anterior, está disponible en High Dive. Siguiente serie, harem, que sería harem y también un tanto de acción, que sería la de, a ver, espérame, se carga la información. Isekai Meikyuu de harem, una serie isekai, de temática isekai, donde el protagonista, como es costumbre en este tipo de series, pues muere en nuestro mundo y es reencarnado en un mundo de fantasía, con habilidades extraordinarias, muy poderoso y todo, o sea que derrota fácilmente a los enemigos. En este caso tiene una espada muy poderosa y suben rápido sus estatus, y aparte de eso, que es muy típico de las series isekai, que manejan como que si fuera un RPG, como que manejaras menús literalmente los personajes tienen menús donde le pican y seleccionan opciones y todo. Cuando se supone que en un RPG originalmente esos menús están, si solo existen para representar cosas o elementos, habilidades, atributos que pues verías en los personajes, en los objetos, en las armas, en los enemigos, de forma un tanto más orgánica, que no es un número que le veas ahí al personaje, sino que ese número solo representa en qué nivel está cierto atributo del personaje, del enemigo, del arma, etcétera. Pero bueno, ya en estas series Isekai ya lo toman literalmente, agarran los menús y los ponen ahí frente a la vista del personaje. Pero bueno, o sea, yo nada más estoy diciendo algo que últimamente abusan mucho las series Isekai para como que facilitarse el tener que desarrollar ciertas o describir ciertas situaciones con respecto a las habilidades de los personajes, pero bueno, y ponerlo todo en números cuantificables. Pero bueno, esta serie, pues el protagonista, Kaga Michio, resulta que pues al verse que tiene cierto poder, ciertas habilidades que obviamente como en series, muchas series que están rotas, le facilitan prácticamente la vida. Tiene un arma muy poderosa, tiene algunos hechizos que no cualquiera puede usar, como sobre todo teletransportación, bueno, una especie de teletransportación, o sea, abre un portal que automáticamente lo manda a cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya estado ahí, lo cual le facilita muchísimo las cosas. Y pues tiene a su disposición calabozos a lo largo y ancho del mundo, a donde puede entrar automáticamente con sus portales y pelear, grindear, así que pelear constantemente para subir niveles, cual RPG. Pero bueno, esta es serie harem, por algo el título, Isekai, ¿cómo es? Isekai Mekyu de Harem, o Harem en el laberinto de otro mundo. Porque obviamente, pues un gran foco de la historia es que este protagonista se supone que a la larga va a crear su harem. Aunque se supone a la larga. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las series de su harem las consiste en una sola chica. Resulta que casi por ahí del tercer episodio hace un trato con un esclavista llamado Alan, al cual le compra una criada llamada Roxanne, que pues resulta ser una chica con características de raza de bestia que lo hacen más fuerte, pero también muy voluptuosa, senos grandes, curvilínea, todo eso. Entonces la hacen muy sexy, muy seductora, y pues a lo largo de la mayoría de los episodios pues vamos a ver situaciones cotidianas que prácticamente se va a convertir en una rutina de la serie. Como en cada episodio pues va a haber estas escenas de sexo con esta Roxanne y todo tipo de actos sexuales con ella. Entonces, y es lo único que decepciona a esta serie, que a pesar de ser, se supone, harem, pues la mayor, casi toda la serie solo va a estar Roxanne ahí. Va a ser la única chica en su grupo con la cual vamos a tener el fanservice, toda la situación sexual y todo eso. Y ya casi hasta el final, ya por ahí de los últimos 2 o 3 episodios, van a presentarnos a otra chica que ya me va a empezar a ser un poco más el harem. Ya prácticamente como que a la carrera, en el último episodio, te presentan el resto de las chicas, una tras otra, en un solo episodio, al resto de las chicas que se supone que en el opening aparecen, que van a constituir su harem, que es lo más tramposo de esta serie, que en el opening te ponen pues todas las chicas que se supone van a ser parte del harem de este Michio, y prácticamente en toda la serie no vas a ver más que a esta Roxanne, no vas a ver a las demás chicas del harem. Entonces ahí está la advertencia. Pero algo que llama la atención de esta serie es que pues como ya estás predispuesto a que va a ser una serie harem, ecchi, todo ese rollo, pues no esperas más una historia más allá estructurada, un desarrollo de personajes o del mundo, la verdad, muy bien estructurado o desarrollado. Y sin embargo, esta serie, a diferencia de otras series isekai que hubo esta temporada, esta tuvo muy buen desarrollo de construcción del mundo y desarrollo, evolución de los personajes, más que nada, de cómo se van, sobre todo el protagonista se va fortaleciendo, va obteniendo nuevas habilidades, va obteniendo nuevo equipo, tanto para él como para esta Roxanne, que ambos obtienen nuevas habilidades y todo eso, y cómo van mejorando su situación de vivir en una posada a conseguir una casa propia. Y así, o sea, cómo van mejorando como personajes de un mundo de fantasía, de un RPG. Algo que resulta interesante ver en la historia, o sea, resulta divertido ver esta evolución de los personajes conforme avanza la historia. Es algo que complementó bien la historia y que no te esperabas en una serie de este tipo, de esta tonalidad de serie, ser serie harem, ecchi. No esperaría uno ver tanto detalle en el desarrollo de la evolución de estos personajes. Algo que se me hizo destacable, interesante y divertido de esta serie. Y además, en el aspecto al menos ecchi, pues, las escenas de sexo están bastante decentes. Pero como dije, lo único decepcionante es que se supone que era viva ser un harem, muchas chicas, o sea, y a lo largo de la serie nada más tenemos una sola chica, donde todas las situaciones de sexo y fanservice va a ser la única que va a estar ahí. Prácticamente ya hacia final de la serie te avientan como de aventón otras chicas, pero ya prácticamente para el final tú dices, ¿cómo pueden llamar esa serie harem si no existe un harem? Es lo único que me quejo de esa serie. Bueno, de esto es la serie. La serie, como dije, buen fanservice, buenas escenas ecchi de sexo, y sorprendentemente un buen desarrollo de la evolución de los personajes, de la historia. Tiene buenas aventuras de ahí, momentos, porque esta serie, también hay que mencionarlo, tiene mucho de acción. Entonces va a haber mucho de acción, muy bien desarrollado, a un ritmo un tanto lento, pero que no se hace tedioso, sino que se hace interesante cómo te van contando poco a poco la evolución de las historias y cómo te introducen a cada nueva aventura de estos personajes. Algo retorcido, si acaso, esta serie es el hecho de que pues las acompañantes de este Michio, todas, en esencia se supone, por cómo lo denominan, son todas ellas esclavas. Entonces tú dices, pues eso es cruel. ¿Por qué? Porque pues están sometidas a la fuerza y contra su voluntad. Cualquier esclavo, por definición, es alguien que es obligado, sometido, vendido a trabajar, a servir a un amo contra su voluntad, y el cual es abusado. pero aquí como que lo ven como algo normal y hasta bueno el que existan esclavos y que los esclavicen, como si fuera cualquier cosa. Y de hecho, y pues todas acá las chicas que compra como esclavas Michio, pues todas felices de que, ay, te voy a servir, y que, ay, que gracias por comprarme. Y yo me quedo, no manches, esto es retorcido. Pero al final de cuentas como que no aplican la definición que uno espera realmente de lo que es un esclavo. De alguien sometido, que sufre, que es torturado, que lleva una vida miserable. No, aquí como que los esclavos son simples sirvientes. Sirvientes que están, pues están contentos con su situación, y como que es un trabajo más remunerado y todo. Como que eso está medio retorcido, pero bueno, eso es algo que como que no me checó, de que les llamaran esclavas y que fuera algo normal. Bueno, vamos a la siguiente serie. Por cierto, Isekai Meikyuu de Haremo está disponible en Crunchyroll, pero la versión de Crunchyroll está censurada. Entonces, les recomiendo que busquen por su cuenta una versión sin censura de esa serie. Digo, nada más está ahí la mención. Siguiente serie, que sería la de, a ver, el título está medio larguito y déjense carga. Mama jaja no tsurego ga motokano data. Y lo traducen en inglés como My Stepmom's Daughter is My Ex, o La hija de mi madrastra es mi ex. Una serie romántica, por cierto, vamos, ya en el género de romance. Estas ya son series de románticas. Esta serie está disponible en Crunchyroll, como creo la gran mayoría de las series que estoy mencionando. Esta serie romántica, hay que hacer la aclaración que es una serie romántica, pero de tipo romántica shonen. ¿Esto qué quiere decir? Que la serie, aunque sí se esfuerza por mantener cierta neutralidad en la narrativa de la serie, conforme va avanzando, vamos a notar que está más dirigida hacia un público masculino, o la historia está contada desde una perspectiva sobre todo masculina, desde una perspectiva masculina de la relación romántica, y también de que apela más a lo que muchas veces buscaríamos en una serie romántica, los hombres, pero sobre todo los adolescentes. Entonces, como que, o sea, carece de muchos atributos y de muchas cualidades que tienen las series románticas de tipo que es para audiencia femenina. La serie es shoujo. Esta no es una serie romántica shoujo, es una serie romántica shonen, más dirigida hacia un público masculino. Bueno, y ahorita les voy dando pistas de por qué así la considero. Bueno, esta serie empieza con la primicia de que el protagonista, bueno, uno de los dos protagonistas es Misuto Irido. Este chico de preparatoria pues vive con su padre, que pues es viudo. Entonces empieza la historia justo cuando su padre se vuelve a casar con una mujer que resulta ser pues la madre viuda de esta Yume, que resulta ser su exnovia de Misuto. Entonces, pues como que se reencuentran por casualidad, por esa situación, esta Yume y Misuto. Entonces, obviamente como que ese reencuentro con tu ex como que es un tanto incómodo. Pero mantienen en secreto, al menos para sus padres, pues esta vieja relación que tuvieron, como alguna vez fueron novios. Entonces es mucho de la serie, este reencuentro y este retomar de su relación entre Misuto y esta Yume. Así que volver a iniciar su relación desde el punto en que se dejaron de ver y rompieron como pareja. Por un lado, este Misuto, como que es el tipo acá cool, que es imperturbable, que como que él actúa así sin, no lo conmueve ni nada, y así como que hace luego hasta los comentarios medio sarcásticos en la relación o en las situaciones entre ellos dos. Y esta Yume como que es la que se conmueve, la que luego se incomoda o se apena en situaciones donde pues hay cierta acercamiento y tensión romántica entre ellos. De alguna manera pues que esta Yume pues todavía como que añora esta relación que existía entre ellos dos. Aunque este Misuto también, pero como que convenientemente este Misuto te lleva la ventaja y sabe esconder mejor este deseo de volver a acercarse entre ellos. Entonces como que convenientemente al chico de esta relación le otorga la ventaja de poder llevar el control y las riendas de esta nueva relación entre ellos dos. Y pues vamos a ver poco a poco, primero cómo pues se adaptan a esta nueva vida, y ahora como hermanastros, pero que de alguna manera no terminan de superar o de dejar atrás su vieja relación como novios. Y pues también aquí nos introducen pues a otros personajes que van a contribuir a esta historia romántica. Algunos amigos por un lado de este Misuto y una amiga por el lado de esta Yume, que van a contribuir a esta estire y afloje de esta relación romántica, y donde pues así que van a contribuir en diferentes circunstancias a esta relación. Aparte de esto, más adelante en la historia conoceremos a otra chica llamada Isana, Higashira Isana, que se va a convertir en su amiga más cercana de Misuto, pero yo diría que se le podría describir como amiga con beneficios, porque pues prácticamente hay como que demasiada cercanía física entre ellos dos y demasiada confianza. Pues vemos como esta otra chica también pues sí tiene ciertos sentimientos románticos por Misuto, pero pues con tal de mantener esta cercanía pues nunca busca pasar más allá de ser su mejor amiga y ser su novia. Pero hay situaciones donde como que son, donde hacen cosas que pues entre amigos, por muy que sean amigos, pues no es normal que hagan entre un chico y una chica. Entonces por eso digo que es una relación de amigos con beneficios. Pero al final de cuentas toda la historia va a girar sobre todo en la relación de este Misuto y de esta Yume. Y como dije, el que lleva la batuta la mayor parte del tiempo y que lleva la ventaja de la relación es Tirido, el que va como que ocultar mejor sus sentimientos, y de alguna manera como que va a saber manipular muchas de las situaciones para que esta Yume haga lo que a él le conviene. Y ya más adelante iremos viendo poco a poco flashbacks de cómo fue su relación romántica con ellos en el pasado, cómo se conocieron, cómo fue su vida como novios y cómo es que rompieron entre ellos. Entonces, pues eso es algo que sí me interesó, me llamó mucho la atención. Fue una historia bastante interesante, bien desarrollada esta historia romántica, pero sin embargo, como dije, es una serie romántica shonen. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque había cierta equidad muchas veces en que contaban según cada lado de la historia de cada uno de ellos, de Misuto, de esta Yume, a final de cuentas como que de una forma un tanto injustificada, hasta forzada un poco, el peso como que de la culpabilidad de que no haya evolucionado bien su relación entre ellos, se cargó más esa Yume que hacia Misuto, como que Yume es la que se siente más culpable y más responsable de que hayan rompido su relación, y Misuto, aunque también se siente responsable, como que la propia serie trata de minimizar su rol en esta relación y en esta disfuncionalidad que a la larga hubo entre ellos dos, y mucha de la responsabilidad, tanto de la culpabilidad de que hayan rompido, se carga a Yume. También muchas veces, ya hacia el final de la serie, como que también ponen la responsabilidad de esta Yume de tomar la iniciativa para reparar su relación de entre ellos dos, y Misuto como que es el que justifica, o sea, porque como que se menciona razones por las cuales Misuto no hace nada ni dice nada para mejorar la situación o para tener un mejor acercamiento a Yume, como que son pretextos, hasta me sonaron justificaciones de por qué él no debe tomar el rol activo para componer la relación entre ellos, y como este Yume sí tiene que tomar el rol activo para componer la relación. Entonces ahí sí se me hizo inequitativo de cómo pues la carga de reparar la relación se va más hacia Yume. Entonces ahí sí siento como que fue esa, por ese lado tomó una perspectiva demasiado hacia el público masculino la historia. Otro indicio de que también esta serie es para un público masculino es el hecho de que todas las chicas en esta serie las dibujan muy atractivas, bonitas, sexy, sobre todo, que tienen algún atributo físico que llama la atención. La amiga de este Misuto, pues muy con senos grandes, con buen cuerpo, esta Yume con buen cuerpo y linda, y también amiga de esta Yume, pues un tanto linda también, y un tanto que luego hasta cierto insinuaciones hacia Misuto llega a tener. Entonces, pues no es casualidad que a las chicas en esta serie las dibujen y las retraten tan atractivas, porque es algo que luego notas cuando una serie está enfocada hacia un público masculino o hacia un femenino. Porque cuando es para un público más femenino, los hombres tienden a ser a los que dibujen más atractivos, más que las mujeres. A las mujeres como que en una serie shonen, aunque no las dibujan feas, las dibujan con un aspecto un tanto más normal, más modesto, menos sexualizado. Y pues en esta serie se nota como si metieron cierto grado de sensualidad en el diseño de las chicas en esta serie. Pero bueno, la historia, a final de cuentas, vale la pena. Sí está bien relatada, pero simplemente está esta observación de que es para un público masculino más que nada. esta serie romántica. Ahora bien, esta serie, ¿qué iba a decir? Bueno, esta serie fueron 12 episodios. Como dije, estuvo en Crunchyroll. Y hasta se me está olvidando qué iba a decir. Sí, de los temas de musicales. Sobre todo me llamó la atención el tema musical de salida, la secuencia de animación con la música de salida. Me gustó mucho porque está curioso. Es como ponen como en la secuencia de salida como una representación, como un teatro guiñol con títeres y todo eso, y ponen a esta Yume en cuadro con un títere de Misuto y uno que representa a esta Yume cuando salían como pareja, o sea, con el aspecto que tenían antes. Y pues un poco como que la canción relata un poco esta relación, pues un tanto, pues trágica, triste, de cómo fue, cómo no funcionó su noviazgo. Entonces, con la representación con títeres de un poco de ese pasado, se me hizo pues tanto curioso y hasta conmovedor. Y la música complementaba bien toda esta secuencia de salida con la música, con la animación. Entonces, me gustó mucho la secuencia de salida. Bueno, vamos a la siguiente serie romántica. Que por cierto, la siguiente serie romántica es una obra que fue escrita por el mismo autor que creó la serie de Takagi. Karakayo Tsutakagi, o Takagi, la maestra de las bromas. Pues esta es una serie que también fue creada por el mismo autor, por Soichiro Yamamoto. Esta serie se llama Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, o When Will Ayumu Make His Move, ¿cuándo hará Ayumu su movimiento? Esta serie, que también es comedia romántica, más o menos mantiene el mismo tono que la serie de Takagi, pero esta como que cambia un poco la situación. La cambia en cuanto a que aquí más bien quien toma la iniciativa, quien hace las cosas para acercarse, es el chico, y la chica es la que más bien como que la agarran desprevenida los avances que tiene el chico hacia ella. Tenemos como protagonistas a Ayumu Tanaka y a esta Urushi Yaotome. Ellos se conocen al ingresar a Ayumu a la preparatoria. Esta Urushi, ya estando en segundo grado, pues se conocen porque ella, pues en los primeros días de clase, pues obviamente se pone a reclutar gente para el club de Shogi, que es este juego de mesa parecido al ajedrez, pero pues de origen japonés. Entonces, pues Ayumu, pues prácticamente fue amor a primera vista. En cuanto vio a esta Urushi, pues se enamoró de ella y pues decidió unirse a su club inesperadamente. Entonces, a partir de entonces, pues ellos son los únicos dos miembros por bastante tiempo de este club de shogi. Entonces, pues es su rutina diaria, pues reunirse ellos solos en una sala para jugar shogi. Pero Ayumu es un tanto directo con su acercamiento hacia esta Urushi, porque de repente están jugando y de repente Ayumu le dice: "Ah, ahora te ves muy linda", y así, o sea, le hace comentarios que la halagan, que demuestra abiertamente su admiración y su atracción hacia ella, aunque como que nunca llega a ese paso donde le diga abiertamente también pues que quiere ser su novio o que quiere salir con ella, pero sí constantemente le hace comentarios de pues cómo está fascinado con ella, de que le gustaría salir a pasear con ella, o de que le hace feliz el estar ahí a solas con ella y cosas así, que pues son obvias insinuaciones de que pues está enamorado de ella, pero de alguna manera no le termina de decir que pues quiere salir con ella. Entonces es mucho esta relación donde constantemente está Urushi como que tiene que estar tratando como que de calmarse a todas estas insinuaciones o comentarios pues halagadores y un tanto tiernos de este Ayumu hacia esta Urushi. Entonces es mucho esto, y pues veremos mucho esta relación donde pues este Ayumu, al ser tan franco y directo en lo que dice, pues constantemente está pues sacando de balance a esta Urushi al hacerle estos tipos de comentarios. Y pues obviamente muchos de los que los conocen pues obviamente se dan cuenta de que hay cierta relación entre ellos, a pesar de que esta, sobre todo esta Urushi, sea la que lo niegue, esta Yaotome Urushi sea la que niegue que hay cierta relación, pero más que nada pues porque se ve un tanto pues apenada, conmovida, y como que le cuesta, le da vergüenza pues aceptar que este Ayumu pues pueda querer salir con ella. Pero obviamente pues ella siempre está con la expectativa de ahora que le va a decir a este Ayumu, y que tal vez en algún momento pues ella busque algo más con ella. Y pues es muy slice of life, muchas situaciones de su vida escolar cotidiana, y mucho sobre todo con actividades de su propio club de shogi. Y pues mucha de la comedia va a ser más o menos de este estilo de Takagi, aunque aquí más que tratarse de hacer bromas es más que nada que este Ayumu siempre va a hacer comentarios que de alguna manera agarren siempre desprevenida a esta Urushi, y que pues ella siempre pues de alguna manera se sienta nerviosa o apenada por los comentarios de este Ayumu o por las acciones que tome él para acercarse a ella. Obviamente aquí dentro de la serie pues también va a haber personajes secundarios que van a intervenir en esta relación, como la amiga de esta Urushi, esta Maki, que pues ella maliciosamente se divierte con esta situación en que esta Urushi se apena, y de alguna manera va a haber momentos en que de repente como que le dé un empujón a esta relación pues para que haya algo más entre ellos. Y por otro lado, los amigos de este Ayumu, este Takeru, que constantemente pues está acompañando a esta Sakurako, a esta Mikage Sakurako, en la biblioteca, que pues ella es prácticamente la encargada de la biblioteca, y él pues circunstancialmente termina siempre ayudándola, pero también porque este Takeru ya desde antes había estado interesado y estaba enamorada de Sakurako. Entonces como que la historia de ellos dos, de su relación romántica, también va a ser una historia paralela a la de esta Urushi y este Ayumu. Entonces de repente a algunos momentos del episodio se van a dedicar a ver cómo evoluciona esta relación entre ellos. Por un lado está Sakurako, un tanto más como que casual con la relación, que la verdad a veces como que no visualiza bien cuál es son sus sentimientos y su relación con este Takeru, pero Takeru que pues a todas luces pues siempre se siente nervioso y apenado de estar cerca de Sakurako, y pues es de alguna manera siempre trata de estar cerca y de pues complacerla, pero que pues a la larga se van a estar dando cuenta, sobre todo esta Sakurako se va a empezar a dar cuenta de sus sentimientos pues que tiene hacia Takeru, y de alguna manera pues va a evolucionar esta relación entre ellos dos. Y nada más como dato, como un pequeño spoiler, ya más adelante en la serie va a aparecer otra chica en la relación entre este Ayumu y esta Urushi, una vieja compañera de clase de este Ayumu, que pues lo sigue a su escuela y de alguna manera pues lo admira a este Ayumu. Entonces esta otra chica pues como que va a construir un poco a un triángulo amoroso con este Ayumu. Entonces pues va a estar interesante, una historia romántica, comedia romántica bastante conmovedora, tierna, que lo que me gusta es que retrata muy bien estas situaciones pues muy inocentes y típicas de un amor escolar, de estos romances que tienes, pues noviazgos que tienes en la vida escolar, y de alguna manera va a retratar mucho de esta evolución romántica de estos personajes. Entonces pues una historia bastante bonita, que si te gustó mucho la relación cómo maneja las relaciones el autor con la serie de Takagi, pues va a ser más o menos este tipo de relación, pero quitándole un tanto el elemento de las bromas que esta Takagi suele tener y metiéndose más en la relación romántica. Entonces, buena serie romántica esta de Ayumu. Esta serie está disponible en High Dive. Vamos a la siguiente serie, que sería una serie de comedia, de género de comedia. Ahora sería Kamikusu Idol. Kamikusu Idol, esta serie bastante curiosa, que también se podría considerar un poco de temática idol. Digo, porque se mete a final de cuentas mucho con el mundo de los idols, los ensayos, de las presentaciones y todo eso, pero toda la primicia de la historia es más apuntando hacia situaciones cómicas. Bueno, ¿de qué trata la serie? La serie, el protagonista es Yuya Niyodo, que es parte de un dueto de idols con Kazuki Yoshino, que ellos dos forman el dueto, ¿cómo se llamaba? Ay, a ver, déjame ver. Sings. Así es como se llama su dueto, Sings. Pero que lo peculiar es que es una pareja un tanto extraña, porque por un lado Niyodo pues es un tipo que casi circunstancialmente se convirtió en idol, como probando a ver qué tal sería la vida de idol, y es de alguna forma desencantado porque pues todo el esfuerzo que implica ser idol, los ensayos y las presentaciones y todo eso le fastidian, y es lo pues va en contra de lo que nuevamente sería un idol, que un idol es una persona que mantiene cierto nivel de entusiasmo como para obviamente atraer la atención y animar a todos sus seguidores, y él como que le da lo mismo, está fastidiado, entonces eso rompe con el esquema. Y para rematar, su compañero, Kazuki, bueno, Yoshino, pues resulta que él pues también es idol y sí se esfuerza y todo, pero la bronca es que él es muy retraído, muy, muy tímido. Entonces, pues, él le da miedo presentarse y hacer las cosas por su cuenta, como que siempre necesita la compañía y un poco el apoyo, mucho o poco que le pueda recibir de este ñodo para, pues, para presentarse, para ser idol, porque por sí solo tiene miedo, se retrae y no se paraliza este Yoshino. Pero bueno, esta es la situación nada más de esta pareja de idols. Lo interesante de esta serie es que, pues, dentro de esta historia, tiene poco que murió una muy famosa, muy popular idol, Mogami Asahi. Esta Mogami, pues, pertenecía a un grupo muy popular y era prácticamente la idol más admirada de toda la industria. Entonces, pues, murió en un accidente y pues resulta que ahora se le aparece como fantasma este ñodo. Entonces, pues, ahora va a haber este contraste de esta Mogami, que pues enamorada ella y toda una profesional de ser un idol, se va a topar con el desinterés y la apatía de este ñodo, y de alguna manera pues va un poco a obligarlo, un poco a convencerlo, pues, de que despierte y de alguna manera se esfuerce por ser un idol y le presenta un espectáculo a sus seguidores. Lo curioso es que Mogami va a tener la posibilidad de poder poseer el cuerpo de este ñodo. Entonces, cuando toma posesión del cuerpo de ñodo, pues surge obviamente la personalidad de esta Mogami, que es muy entusiasta y muy profesional y todo. Entonces va a ser un cambio de 180 grados de personalidad de ñodo en el escenario, y de repente a todos va a sorprender de ser una actitud apática y sin entusiasmo, a de repente aparecer un ñodo todo entusiasta y todo movido y todo involucrado con el espectáculo, con su presentación. Entonces van a haber estos cambios bastante chistosos que todos van a sacar de onda. Y vamos a ver como que dos mitades de la serie. Por un lado, todo el aspecto de desarrollo de personajes y su vida como idols, de este ñodo y de este Yoshino como pareja de idols, que constantemente va a estar interviniendo esta Mogami, pues, para, así que, para arrastrar a ñodo para que haga las cosas. Y la otra mitad de la serie, de repente vamos a ver que se enfoca en las fans de este dueto de Sings, donde vamos a ver este grupo de fans, la mayoría pues mujeres ya adultas, bien apasionadas de Sings, y que tienen un extraño aprecio por este ñodo. Incluso en su presentación como el tipo apático y desinterés y sin falta de entusiasmo, con falta de entusiasmo, aún así van a admirarlo así. Va a ser un tanto raro, un tanto sui generis, inusual, como las idols de repente se emocionan por esta actitud de ñodo. Y pues se van a dar situaciones cómicas, también de estas reacciones de las fans hacia los dos, de este dueto de Sings. Y eventualmente pues veremos cómo estos de Sings pues interactúan con otros grupos de idols, y cómo pues incluso va a haber quien pues cuestione estos cambios de repente de este ñodo, de cómo es que cambias la personalidad, y oye, su presentación se parece a, y de alguna manera van a y accidentalmente como que van a relacionar esta actitud de en sus presentaciones de este ñodo con las que tenía esta Mogami cuando en vida. Entonces, pues lo van a acusar de que te está robando las presentaciones de esta Mogami cierto personaje de otro grupo de idols. Entonces ahí también se va a dar una situación bastante extraña y chistosa con este otro tipo, que a la larga se va a convertir también como que en fan de este ñodo. Y ñodo, como dije, pues un idol que rompe los esquemas y que apático, sin entusiasmo. Entonces va en algunos momentos puede llegar a desesperar, pero a la larga pues simplemente es esta situación pues cómica que se va a dar con estos cambios y con estas reacciones de este ñodo. Y de alguna manera va a ser mucho este estire y afloje con esta Mogami interviniendo para así que jalar a este ñodo para que se esfuerce para ser un mejor idol y poco a poco irlo motivando y que de veras se interese en ser un mejor idol. Una serie bastante curiosa y bastante cortita, porque según recuerdo duró 10 episodios. Sí, de hecho fue de las primeras series de esta temporada que terminó. Y bueno, vamos a la siguiente serie de comedia, que sería, bueno, esta una mención rápida, vamos a meterla en medio, porque es una serie que no ha terminado. Se trata de Isekai Oji-san, esta serie disponible en Netflix, que pues la bronca es que no ha terminado la serie por muchas irregularidades. La verdad no he leído mucho al respecto, pero por ahí he visto que han tenido muchos problemas y conflictos Netflix con el estudio de animación y todo eso. Entonces no han sacado con la regularidad que se supone deberían haber sacado los episodios de la serie, y entonces como que a estas alturas, ya que cerró prácticamente la temporada de series de verano 2022, por cierto, que la que estamos cubriendo, esta serie como que se quedó a la mitad, como que ya no ha avanzado mucho y así ha pasado semanas sin que salgan episodios. Y por lo que llegué a leer por ahí, perdido en un encabezado, al parecer tienen broncas con el estudio de animación, entonces por eso no ha terminado. Pero bueno, cabe mencionar esta serie. Isekai Oji-san, esta serie de comedia, como dice Isekai, pero un tanto Isekai inverso, porque el protagonista de esa serie es un tipo que durante su adolescencia es mandado a otro mundo, y en este otro mundo pues obviamente se vuelve muy poderoso y cuenta mucho sus aventuras en este otro mundo. Pero lo peculiar de este personaje es que es un tipo super nerd, super otaku, super clavadísimo, pero que se quedó clavado con su mentalidad y su forma de y sus aficiones de cuando era adolescente. Entonces era un clavado de todos los videojuegos de Sega. Él sobre todo jugaba mucho el Saturn y admiraba los juegos del Saturn, la consola de Sega, el Saturn, y también del Mega Drive. Entonces, pero lo ridículo y chistoso de esta serie es que mucho de su filosofía de vida y cómo afronta las situaciones se la saca de los videojuegos. O sea, que vi que tal personaje hizo o contestó de tal forma en tal juego, entonces esto se debe aplicar, lo que dice y lo que hace este personaje en la vida real. Y constantemente en este otro mundo al que fue transportado quiere aplicar esa lógica de videojuegos en un mundo, pues en una realidad a final de cuentas, que pues obviamente no funciona como un videojuego. funcionan como una realidad, aunque de fantasía, de mundo de fantasía, pero una realidad. Entonces sigue cierta lógica que obviamente no del todo encaja con lo que puede y no puede hacer en este mundo, pero siempre de alguna manera, la mayoría de las veces, le salen por accidente las cosas a este protagonista. Pero también el tipo, como es super nerd, super otaku, el tipo pues carece de habilidades para sociabilizar, para saber cómo interactuar con la gente. Entonces, constantemente, porque para esto, en la historia, en la serie, se supone que inicia la serie con él habiendo regresado a nuestro mundo después de haber vivido por todos esos años, por muchos años en otro mundo, haber regresado a nuestro mundo ya como un adulto, pero todavía con esa mentalidad como de adolescente, o sea, muy inmaduro, y con sus fijaciones de otaku. Entonces, pues es algo extraño el tipo, pero aparte regresa a nuestro mundo, pero con todas las habilidades que trajo del otro mundo, habilidades de magia y de todo esto, y las puede usar en nuestro mundo. Entonces las usa muchas veces a su conveniencia, y pues parte sobre todo de la gracia de esta historia es que, pues, con cada episodio al principio de la historia, pues quien lo acoge después de haber regresado a nuestro mundo y haber estado como que en coma, porque de alguna manera todo este tiempo en nuestro mundo él estuvo en coma y en el otro mundo pues llevó una vida. Entonces, cuando regresa de su coma, pues su sobrino, el hijo de su hermana, termina cogiéndolo en su departamento. Y gracias a las habilidades mágicas que trajo del otro mundo, pues los usa para presentar videos en YouTube y de alguna manera ganar dinero monetizando con sus videos. Y entonces es la forma en que empiezan a obtener ingresos y de alguna manera puede así que sobrellevar su vida con su sobrino. Y bueno, ya en esta vida, en el departamento de su sobrino, que es un universitario, pues ya en cada episodio nos va a ir contando este protagonista que se llama... no mencionan su nombre. Creo que sí lo mencionan al principio, pero nuevamente le llaman nada más Ollisan, el tío. Él empieza a hacer recuento. Cada que se da una situación, le menciona: ah, sí, como cuando hice tal cosa en este mundo. Entonces siempre como que le mete esta curiosidad a su sobrino y le pregunta: ah, ¿me podrías contar al respecto? Y pues resulta que él tiene una habilidad entre sus magias para prácticamente reproducir en una pantalla hecha con magia sus recuerdos de su vida, de diferentes pasajes en su vida en el otro mundo. Entonces, por medio de flashbacks, de recuerdos, vamos recapitulando junto con el sobrino de este protagonista pues cómo fue su vida, cómo fue su aventura en ese otro mundo. Pero lo chistoso es que, como este tipo en el otro mundo llevaba esta mentalidad de otaku queriéndola aplicar al mundo real y a un mundo de fantasía para acabarla de molar, pues veíamos situaciones ridículas o absurdas donde salía por accidente, por casualidad, de muchos peligros, pero también cuando terminaba de resolver una situación generaba otro problema por su falta de sentido común. De que muchas veces según él, tratando de arreglar algo, terminaba empeorando las cosas. O por ejemplo, luego con la gente que conoció en ese otro mundo, de repente malinterpretaba la situación de las cosas, pensaba que la gente decía algo por cierta cosa, malinterpretaba y terminaba pues haciendo todo un embrollo las relaciones que tuvo con la gente en este otro mundo. Y peor aún, que llegó a tener la posibilidad de tener ciertos amigos, de tener intereses románticos con personas, con algunas chicas, pero él siempre malinterpretó las cosas. No se dio cuenta cuando alguna chica se le insinuaba o le daba entrada para cierta situación romántica, y él de alguna manera hacía algo anticlimático que rompía todo este ambiente romántico. O luego, peor aún, hacía cosas que la verdad cualquier persona se enojaría si se las hacen. Entonces, no, terminaba luego siempre complicando las cosas y haciendo, descomponiendo lo que había compuesto. O sea, de repente corregía algo que le salió mal, pero luego con un comentario o con alguna acción terminaba haciendo algo peor. Entonces es mucho la situación de la comedia de esta serie, de que siempre terminaba este protagonista, después de solucionar algo, haciendo algo más que terminaba complicando peor las cosas. No, o sea, se daban todo tipo de situaciones ridículas con este protagonista, e incluso en nuestro mundo también ya pasaría. Y aparte, estaba lleno esta serie de referencias a las consolas de Sega y a sus videojuegos. Es como que lo escribió un gran fan de todo lo que tiene que ver con Sega. Y es una serie bastante chistosa, la verdad, por todas las situaciones absurdas y ridículas en las que se metió el protagonista de esta serie. Desafortunadamente, como dije, al parecer han tenido problemas con el estudio de animación, entonces no se sabe para cuándo van a terminar de sacar esta serie, pero hasta dónde van, pues está bastante bien. Se disfrutan bastante los episodios. Entonces, para que la chequen en Netflix. Siguiente serie de comedia sería la de Tepen, con como 10 signos de admiración. Tepen y da un montón de signos de admiración. Esta serie, Kamikuzu Idol, está disponible en Haidai, por cierto. Y Tepen está disponible en Crunchyroll. Tepen, con un chorro de puntos de signos de admiración al final. Pues esta serie de comedia, muy, muy intencionadamente de comedia, ya que pues cuenta la historia de varios como que conjuntos de comediantes, ternas, pues grupos de tres chicas, cada una un grupo de comediantes con una temática en específico y con un nombre específico, que para convertirse pues ya en comediantes profesionales, pues son convocadas o deciden unirse a una residencia precisamente llamada Tepen, que hace alusión al parecer a un famoso escenario de comedia en un lugar de Japón. Entonces, pues cada episodio pues simplemente van a ser historias sueltas de los diferentes grupos de comediantes, historias absurdas, historias extrañas, inesperadas de cada uno de los diferentes conjuntos de chicas. Aquí lo curioso es que pues cada episodio obviamente va a ser pues nada más un pretexto para darse situaciones cómicas y y muchos chistes de por medio, y mucho también conectado con también con situaciones clásicas de sketches cómicos, como también a veces basados en las temáticas de algunas chicas. Por ejemplo, entre algunos de estos episodios, por ejemplo, hay uno donde algunos de estos ternas de comediantes se meten a una competencia para ganar un premio, pero es un concurso de televisión que de alguna manera circunstancialmente terminan compitiendo varios grupos de estas chicas, y pues estos concursos se terminan convirtiendo en concursos absurdos, porque también la reacción de estas chicas pues tiende más hacia la comedia y hacer cosas pues que las hagan graciosas. Entonces pues va a ser episodios así bien extraños, otro donde de repente de puro accidente se convierten en idols, y pero dicen, pero yo no quería ser de idol, yo no quiero presentarme como una comediante. Y así, o un episodio donde de repente un grupo de estas de chicas está tematizado en extraterrestres. Entonces el episodio está bastante extraño, donde se dan ciertos sucesos sobrenaturales, pero donde todo está conectado con la conversación cómica que se da entre ellas. O sea, el chiste es que cada episodio es algún pretexto que genere un contexto para hacer alguna historia absurda, cómica, en esta serie. Esta serie, la comedia, la verdad, no es para cualquiera, porque está muy conectado con el tipo de sketches cómicos que suelen presentar en televisión allá en Japón. Entonces, mucho de la comedia que se maneja en televisión, sobre todo en Japón, tiene mucho que ver con el contexto cultural y actualidad de Japón. Entonces, como que tienes que estar muy familiarizado con la vida y con la cultura de Japón, pero así bien metido a tal punto de que estés acostumbrado a lo que cotidianamente ellos conocen, como para que entiendas al menos la mitad de los chistes. La verdad es que sí, ese es el problema con esta serie, como con algunas series de comedia, que la bronca es que si tienes que, como que la mitad de los chistes de repente se pierden, porque pues necesitas tener mucho contexto, entender mucho contexto para encontrarle la gracia, la verdad. Entonces pues ese es el gran problema de esta serie. Hasta eso, las protagonistas son un montón de protagonistas, son como unas 15 protagonistas, 12 o 15 protagonistas en esta serie. De hecho, debido a que son tantas, de repente como que cada episodio lo tienen que dedicar a cierto grupo de personajes. Y pues hasta eso resulta divertida, a veces chistosa, pero la verdad es difícil a veces de digerir esta serie de Tepen, debido a estos chistes que de repente sí no vas a entender tan fácilmente. De hecho, a mí se me hace que la mitad de los chistes medio les entendí, el resto como que tenías que esforzarte mucho para encontrarle la gracia. Luego hay veces que se dieron esos. Y bueno, de esto trata esta serie de Tepen, pues nada más para que lo tengan en cuenta. Vamos al siguiente género de series, que serían las de deportes. Ya llevamos más de una hora. Y ya nada más armamos las de deportes y dejamos el resto para la siguiente emisión. No, vamos a ver ahorita las de deportes. Empezamos con Love All Play. Love All Play está disponible en Crunchyroll. Esta serie, que el título hace referencia a cierto comentario que se hace al inicio de cada partido. Esta serie es de Badminton. Y esta serie, el título hace referencia al comentario que se hace al inicio de un partido, que es, nuevamente dicen, low ball play, que se traduciría como low ball. Es un término que está diciendo ceros todos. Low viene de hecho de la jerga del tenis. En el tenis, cuando dicen ceros, no dicen cero, dicen low. Entonces, como que eso lo trasladaron al badminton y también dicen low. Entonces, cuando dicen low es que es ceros, y low ball es ceros todos. Entonces, al iniciar un partido dicen low ball, o sea, ceros todos, play, o sea, jueguen. De ahí viene esta frase que aparece en el título de la serie. Bueno, y esta serie trata de un grupo de nuevos ingresados a una prestigiosa academia que pues ya tiene fama por ser pues de los contendientes al campeonato de bádminton a nivel nacional. Pues sí, principalmente como principal protagonista a ¿cómo se llama? Ryo Mizushima. Este tipo que pues vemos desde la secundaria, como con sus amigos, pues juega en el equipo de bádminton y cómo recibe una invitación para entrar a esta academia prestigiosa para formar parte de este poderoso equipo de bádminton en la preparatoria. Entonces, pues él decide aceptar la invitación, pero como reto personal, en vez de simplemente entrar a la academia como prácticamente como un becado, lo que decide es pues presentar examen de admisión como cualquier otro y pues ganarse su lugar en el equipo de bádminton. Y de aquí veremos que esto simplemente va a ser un ejemplo de cómo va a ser esta serie, donde pues mucho de esta serie va a ser pues ver el desarrollo y el esfuerzo de los personajes en esta serie, ya que en cuanto entra a esta nueva academia ya en preparatoria, el protagonista Mizushima, pues va a conocer pues a sus compañeros que entran en el mismo año de nuevo ingreso junto con él, Shohei Sakaki, que es el jugador más impetuoso, más temperamental de ellos, los gemelos Taichi y Yoji Higashima, que pues siendo gemelos pues están muy bien acoplados para jugar en parejas. Koki Matsuda, que tiene ya cierta fama y reputación desde la secundaria y que pues ya va de alguna manera como que reconocido para ser uno de los mejores jugadores de los que entraron. Y Uchida Akira, que pues es el jugador más promedio, el que prácticamente nunca había jugado o nunca había practicado deporte, pero que le va a agarrar gusto al deporte y pues va a tener tanta pasión que a pesar de que no va a ser el mejor del equipo, va a ser de los menos fuertes, su entusiasmo y su interés, su gusto por el deporte lo va a hacer que pues se mantenga en el equipo a pesar de pues no poder ser titular en las competencias. Pero sobre todo veremos la evolución de Ryo Mizushima, que pues él, pues el propio coach de este equipo pues vio potencial en sus habilidades. Entonces pues lo que vamos a ver es sobre todo tanto evolución de sus habilidades, pero sobre todo evolución de la personalidad de Ryo Mizushima, de ser pues un simple novato que entró por admiración del as de este equipo, Kento Yusa, al cual pues todos admiran o al menos ven como rival, porque pues prácticamente es el rival a vencer, el que prácticamente en todos los partidos o en casi todos los partidos es el que siempre gana y que haya ganado campeonatos y todo eso. Y pues de alguna manera es el que admiran o al que ven como rival, y sobre todo Mizushima lo ve como, pues lo admira, pero él pues conforme va enfrentando partidos, y sobre todo vamos a ver mucho de régimen de entrenamiento, porque más allá de ver muchos partidos de estos, sí va a haber partidos, pero como que van a estar muy dispersos entre los episodios. Sobre todo vamos a ver a lo largo del episodio sus regímenes de entrenamiento y sus evoluciones como atletas y como personas. Sobre todo de este Mizushima, que pues de ser un simple novato que admira a este Yusa, pues va a empezar ya a desarrollar su propio estilo y su propio carácter, pues para ser un verdadero contendiente y ser alguien que pues esté al nivel y con la actitud de ser un campeón, que es algo que pues cuando entra a la escuela le falta ese impulso, esa actitud para pues ser más competitivo y no simplemente ser un admirador más de los que ya son campeones, sino que gane esa actitud, esa confianza para poderle competir a los que ya son campeones, y de alguna manera que eso lo ayude a pues a sacar su potencial y ser competitivo y ser alguien importante en su propio equipo. Entonces veremos esta evolución precisamente de este Mizushima. Vamos a ver un poco también a veces también el trasfondo de los personajes, motivaciones, debilidades, y pues a veces falibilidades de los personajes. Y un dato curioso, una situación curiosa que se va a dar, es que la hermana de este Ryo Mizushima, esta Rika, que es mayor que él, pues ella ya entró antes que él a la escuela, pero pues es la típica chica perfeccionista que siempre busca sacar las mejores notas, siempre espera lo mejor de todos, y pues obliga mucho o jala mucho a su hermano, a este Ryo, para que pues se supere y sea mejor. Pero a veces también pues en esta obsesión de ella de ser perfeccionista, a veces también termina frustrando al propio Ryo con las expectativas que le pone encima su propia hermana al ser pues muy perfeccionista. Y pues lo curioso es que es la ídolo de la escuela ella, porque se hizo famosa sobre todo por un póster en la que ella aparece, y pues ella es un tanto pues linda, atractiva. Entonces pues esto la vuelve más la ídolo de la escuela, y pues esto la hace que este Yusa, el jugador del equipo, se enamore de ella. Y pues uno de sus metas es ganar cierta cantidad de campeonatos para que pueda declarársele a esta Rika. Este es el requerimiento que tanto él como ella misma le impusieron. Entonces pues también veremos esta situación curiosa donde pues en cuanto aparece la hermana del protagonista, pues el tipo, el as del equipo, como que le mueven el tapete y dicen ¡oh, Rika! Y pero sí es un personaje que es un tanto controversial, porque por un lado pues sí es la ídolo de la escuela, pero también eso como que le hace crecer su autoestima, y de alguna manera tiene cierta actitud de soberbia, de que se sabe que es buena, que es alguien admirable, y de alguna manera como que obliga a su propio hermano a que cumpla pues sus estándares y su, y pues sí, que sea tan bueno como ella, y que en este caso, si está en el equipo de bádminton, que sea mejor el jugador. Entonces, en un principio, pues esto lo va a impulsar a este lío, pero también va a haber momentos donde pues ella va a generar cierto conflicto pues al presionar tanto a este Ryo, a su hermano menor. Una serie emocionante hasta eso, y que pues a pesar de que hay muchos episodios donde pues más que nada vamos a ver entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento, esta construcción y esta evolución de los personajes pues va a valer la pena ya cuando se empiecen a ver los diferentes resultados, las diferentes competencias, y de repente los campeonatos que ganan, campeonatos que pierden, y por qué ganan y por qué pierden. Entonces pues es mucho clavarse mucho pues en esta evolución de los personajes, es sobre todo de lo que trata esta serie, bastante curiosa y desde una perspectiva pues no muy tocada en las series de deportes, porque por lo regular la gran mayoría de series de deportes, y es entendible porque a mí me gusta esa perspectiva, cuentan la historia o la perspectiva de un equipo o de un atleta, de un protagonista que es subestimado, que es menospreciado, que no es alguien que tenga como que un lugar de privilegio en el deporte, y que va a ser la historia del underdog, como se dice en inglés, del héroe que empieza como el más subestimado y el más débil, y cómo evoluciona para ser el campeón o el mejor o todo eso. Es un tema muy común en las series de deportes, y en este caso no es el caso. En este caso vamos a ver personajes que ya de entrada ya pertenecen a un equipo que ya tiene reputación y que ha ganado campeonatos, y que más bien vamos a ver pues la dinámica de cómo estos personajes se acoplan a un equipo que ya tiene reputación y que ya tiene cierto nivel competitivo, y cómo ellos pues tienen que esforzarse y entrenarse y mejorar para estar al nivel de este equipo que ya es competitivo, y de alguna manera demostrarle, sobre todo a los que ya están en este equipo, que pues pueden ganar un lugar como titulares también del equipo, que también pueden ser tan competitivos, tan buenos como los que ya estaban en el equipo y que les han dado campeonatos a este equipo. Entonces, como que es la historia de un equipo que ya era ganador, pero qué es lo que pasa dentro de este equipo para que se mantengan como los mejores. Entonces es algo diferente en cuanto a la perspectiva de esta historia. Vamos a la siguiente serie. La siguiente serie sería una muy buena de deportes, la verdad. Ah, por cierto, Global Play está en Crunchyroll. Y la que sigue también está en Crunchyroll. Ay, a ver. Que está borrando algo por aquí. Es la de Ao Ashi. Esta serie que dudó, que también fue igual de larga, al igual que Global Play, porque Global Play se prolongó por dos temporadas, empezó hace dos temporadas, fueron 20 y tantos episodios. Igual con Ao Ashi, duró 24 episodios. Esta serie de Ao Ashi es una serie de fútbol, pero es una serie extraordinaria, la verdad. Valió mucho la pena ver esta serie. Esta serie sigue la historia de Aoi Ashito, un chico pues muy común que es parte de un equipo de pues muy muy normal de fútbol de en su secundaria, pero que prácticamente es el líder del equipo, el as del equipo, el que prácticamente él solo hace ganar al equipo y jala a sus compañeros para hacerlos ganar, pero que definitivamente, debido a que todo el equipo depende de él para ganar y para competir, pues no tiene mucho espacio para desarrollarse y no ve más allá de lo que simplemente pues es cascareo y campeonatos a los que no llega, porque pues simplemente un equipo de fútbol no puede ser campeón si todo el equipo depende de un solo jugador. Entonces conoce a un coach que es un reclutador, a este Tatsuya Fukuda, que pues va a verlo para ver si lo recluta, y en un principio como que no está muy convencido de seleccionar a este Aoi Ashito, porque dice pues nada más es un tipo que es superior en habilidades a sus demás compañeros de equipo, pero no tiene nada más extraordinario. Pero cuando ya pues se conocen ya en persona y le dice pues de que venía a ver cómo jugaba y si lo iba a reclutar, le dice pues le hace ver todas sus carencias, todas sus limitaciones a hoy, y pues le da ciertos consejos para mejorar, nada más así que por el momento, algunas de sus debilidades. Entonces pues se empieza a obsesionar Aoi Ashito por pues al darse cuenta de cómo puede mejorar con el pequeño consejo que le dio Tatsuya Fukuda, y pues decide entrenar toda la noche, y eso lo y en este corto tiempo pues empieza a mejorar Aoi Ashito, algo que le sorprende a Fukuda. Pero más que nada de la mejora física, lo que le sorprende es su pasión y su dedicación que tiene Aoi Ashito al momento de querer mejorar y de tener este impulso y esta entusiasmo para emprender y para mejorar. Pero pues la limitación que tiene a hoy es que pues su familia es muy humilde, entonces es de pocos recursos, y pues sería muy difícil aceptar la invitación de este coach, ya que lo está invitando a un club de fútbol pues ya semiprofesional, que apunta para preparar a jugadores para en un futuro cercano convertirse en profesionales. Entonces como ya es un club para jugadores semiprofesionales, pues obviamente requiere autorización de su madre, en este caso porque él solo vive con su madre y su hermano mayor, y obviamente que paguen una cuota que pues resulta pues algo caro para una familia humilde. Bueno, esto es nada más es la introducción de la historia, y bueno, ya vemos que pues como sea termina yendo a esta convocatoria para unirse a la sesión de reclutamiento, de pruebas más bien, para ver si lo reclutan, si puede unirse al club de muy exclusivo de jugadores, pues de un equipo que es pues un equipo muy fuerte, muy extraordinario, de donde pues es un semillero de jugadores ya de nivel profesional. Entonces pues es un equipo que tiene coach de gran experiencia y tiene pues jugadores que tienen más experiencia y más habilidad, que pues obviamente apuntan para ser profesionales. Y bueno, en el camino conoce a la hermana o algo así, la pariente de este coach de Fukuda, esta Hana Ichijo, la cual pues se convierte fan de este Aoi y empieza pues a apoyarlo, a darle porras y pues hacer todo lo posible para apoyarlo desde su propio lado, desde sobre todo pues planeando su alimentación de este Aoi, que pues es en lo que puede contribuir ella. Pero a final de cuentas se convierte en una persona muy importante para Aoi. Inconscientemente él se da cuenta que ella es alguien importante y que si no recibe pues este impulso, estas porras, este ánimo que le da esta Hana, esta chica, como que no se siente suficientemente motivado. Pero lo interesante a final de cuentas de esta serie es que vamos a ver cómo pues el aspecto más técnico del fútbol, donde a través de los diferentes personajes de esta serie, los coach, los compañeros de equipo de este Aoi y otros personajes que van a estar apareciendo a lo largo de la serie, van a estar dando diferentes perspectivas y diferentes comentarios y opiniones de cómo es la dinámica de un equipo de fútbol, de qué contribuye cada jugador y de qué cosas tiene que ir aprendiendo en el camino este Aoi, qué habilidades, qué conocimientos físicos y también tácticos tiene que ir aprendiendo este Aoi para ser mejor jugador. Aoi empezando a jugar primero como típico delantero, pero de repente que también lo mueven a otras posiciones en el campo, a pesar de pues de que no es lo que a él le agrada a este Aoi, pero que este Aoi incluso en las situaciones más desesperadas, donde no sabe qué hacer, donde está atorado y no sabe cómo ponerse a nivel de sus compañeros, incluso en esas situaciones, en vez de desesperarse, o si bien obviamente llega un momento, diferentes momentos donde sí se deprime y todo eso, pero que a final de cuentas siempre saca fuerzas para motivarse y para decir, no, pues ¿saben qué? No puedo estar atorado, tengo que hacer algo, tengo que moverme, tengo que preguntar, tengo que aprender de mis compañeros del equipo, de los coach. Entonces siempre Aoi sale de sus atolladeros para mejorar, para salir más fuerte, más hábil, pero sobre todo que va a aprender pues este trabajo de equipo, que es muy importante en un equipo de fútbol, donde pues todos los jugadores cumplen un papel en el campo y que su trabajo, si su participación en conjunto en el campo ya en los partidos es muy importante, que a final de cuentas cada quien contribuye en diferentes cosas para la evolución de un partido, desde defender hasta llevar el balón a la portería contraria. Y sobre todo algo que va a ser destacable de este Aoi Ashito es que tiene el don o la habilidad de tener mucha perspectiva de campo. Esto quiere decir que de forma un tanto inconsciente, en algunos momentos va a tener la capacidad de observar el campo. O sea, dónde están sus compañeros, dónde están sus rivales, ver toda la situación en el campo y de forma, en un principio instintiva, decidir qué acción tomar dependiendo de cómo está todo distribuido en el campo. En un principio esto va a ser más instintivo y va a ser más por accidente lo que va a ser este Aoi, pero es algo que también le van a ayudar tanto sus compañeros como los coaches para que pues desarrolle y afine esta habilidad y de alguna manera no sea algo tan tan instintivo y sea algo más consciente que use, que desarrolle esta habilidad de pues tener visión de campo. Entonces, y pues el simple hecho de tener esta habilidad involucra que dentro de esta serie te expliquen y te vayan mostrando todo lo que son las tácticas de equipo, todo lo que son las habilidades que tienen que desarrollar los jugadores. Entonces se me hizo súper interesante y no sé, algo que te hace clavarte de esta serie, pues ver cómo te van explicando y te van llevando de la mano para darte cuenta todo lo que implica el funcionamiento de un equipo en el campo. O sea, esta serie es muy técnica, muy técnica. Te cuenta a detalle todo lo que implica el trabajo, el funcionamiento de un equipo en un partido de fútbol, que es algo que se me hizo fascinante de esta serie, a diferencia de otras series de deportes y de fútbol, que nuevamente como que simplifican un tanto la acción en el campo de fútbol y simplemente te dicen, este es el as, este es el delantero, este es el portero as, por ejemplo Captain Tsubasa, el portero as, el delantero as, el central, este es el capitán del equipo, y de ahí en fuera los demás muévanse por el campo y hagan todo lo posible para empujar el balón para adelante, para la portería contraria o para defender. Pero no se mete tanto en rollos técnicos, como que tienden a hacer muchas de estas series de deportes muy simplistas en cuanto a cómo te muestran el deporte. Y es algo extraordinario de esta serie de Aoi Ashi, que que se clava más en el aspecto técnico, pero a pesar de que se clava más en el aspecto técnico, no es una serie aburrida, no, al contrario, te clavas más en la historia y en aprender junto con el protagonista, junto con los diferentes personajes, cómo van evolucionando como equipo y cómo cada uno va aprendiendo cómo ser, desempeñar mejor su papel en el campo, cómo con sus diferentes habilidades tienen que contribuir como delanteros, como centros, como defensas, a armar jugadas y pues a hacer un mejor equipo que funcione bien y que prácticamente con su trabajo en equipo le den la vuelta a los rivales, que es lo interesante de esta serie. Una serie con buen drama, con buena acción deportiva y sobre todo con un buen desarrollo que te cuenta lo que hay dentro de un equipo de fútbol. Muy buena serie, la verdad, la recomiendo muchísimo. Creo que ya llevamos bastante tiempo. Sí, ya llevamos más de 2 horas. Bueno, hasta aquí entonces esta recuento de series, de esta primera parte del recuento de series de verano 2022 de series de anime, y pues queda pendiente para la siguiente parte el resto de series de los otros géneros que todavía falta por mencionar. Son bastantitas, no manchen, no cubrí, a duras penas creo que cubrí la mitad de series. Todavía me quedan poquito más de la mitad de series y no, tengo muchísimas series que cubrir para el siguiente parte. Pero bueno, dejémonos de rollos. Vamos al audio de cierre y regreso para cerrar este episodio. Y bueno, esto ha sido la parte A o primera parte del episodio 197 de Poco Común, donde estoy haciendo un recuento de las series de anime de la temporada verano 2022 de anime. Entonces, pues estén pendientes para la siguiente parte, que seguramente la estaré publicando dentro de una semana, donde estaré cubriendo el resto de series de esta temporada. Espero que pues les haya interesado, les haya gustado este resumen, este larguísimo episodio, y pues así que esperen otro largo episodio, pero espero que también esté interesante, y con el resto de series que valen la pena de pues la temporada de verano 2022 de anime. Y bueno, les recuerdo que este podcast, el audio, está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Búsquenlo como Poco Común en todas estas plataformas. Ahí lo van a encontrar, para que lo descarguen, lo escuchen, lo streamen. Gracias por haber escuchado este audio. Y pues les recuerdo que la versión en video se publica, bueno, la versión en audio se publica los martes en la noche, y la versión en video se publica los sábados en la noche o tarde noche. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y la versión en video, que obviamente incluye imágenes de apoyo, la pueden encontrar en Nerdulería, en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí búsquenla, la versión en video de este podcast, Poco Común. Y pues ya nada más, a ver, permítame tantito, vamos a ver, pues agradecer como de costumbre pues los likes, los comentarios en el episodio anterior, que en el episodio anterior recordemos que fue sobre una introducción de Legend of Mana. Gracias. A ver, dije encargo. Ahora sí, ahí está. Gracias a sus likes en iVoox, sobre todo a Yuki Soto, a Kaikyu y a Gold21. Gracias por sus likes en ese episodio, que por cierto, ahí es, incluso creo que fue Kaikyu, sí, quien me visitó en el stream, en uno de mis recientes streams, que pues gracias por que por los comentarios, y que mencionó que le gustó el podcast anterior, que fue sobre Legend of Mana. Muchas gracias. Les recuerdo también que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode, o Encode, en Facebook, y encontrarán tanto este podcast como muchos otros podcasts que pueden ser de su interés. Y pues ya con esto, pues ya vamos cerrando, ya para pues ya que ya este podcast se prolongó, ya nada más les recuerdo mis medios de contacto. Me pueden encontrar a SoulCZ en Facebook, ahí publico diferentes contenidos y pueden dejar comentarios, y en Discord también pueden buscar como SoulCZ, donde pueden comunicarse más directamente conmigo y dejar comentarios. Gracias, y pues nos estamos viendo para la segunda parte de este recuento, o la parte B. Eso es todo, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. できない。誰かが風の隙間から呼ぶ声は消えた。